el domingo. Oíte al Crunchies. Al regreso del paseo de domingo. Oíte al Crunchies. Con sus cheros, en su casa o en cualquier lado. Oíte al Crunchies. ¿Y qué va a haber, pues? Diversión sana, locuras, premios y buen musicón. Los espero aquí en Box FM todos los domingos de 5 a 7 de la noche. Oíte al Crunchies. Interactúa con nosotros. Box FM en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Box FM El Salvador. Pruébalo ahora. Box FM te hace adicto, pero también te escucha. Now or at any time during this message. 22-23-0172. Inténtalo ahora mismo. Calmado y tranquilo, life is life, la vida es vida, así que démonos la grande. Bienvenidos, Box FM 94.5, desde El Salvador para el mundo, gracias a varios lugares, entre ellos Mix LR, Pleca 1900 ayer, escrito 1900, ayer todo pegadito, o si no, www.voxfm.com. Gracias, gracias. Estamos ya en el bañito dominical de neuronas. Invitación para que nos llamen. 22-23-01-72 es una de las formas de comunicarse. 22-23-01-72. La otra, la página de Face. Yeah. ¿Y qué será, qué será, qué será de tu vida cantando los Gibson Brothers aquí en 1900 ayer? Buenos días, soy Sergio Gallardo y les estaré acompañando hasta el mediodía para este baño dominical de neuronas. Recordemos que no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer y las pupusas ya comienzan a ser echadas. 22-23-01-72, si usted quiere pedir de las especiales, si las quiere de papelillo o de mora o tal vez una pupusa loca, 22-23-01-72. Además de eso está también la página de Facebook de 1900 ayer. La puede buscar simple y sencillamente poniendo ahí donde está el http 1900ayer.com. Así, 1900ayer.com. Y eso le llevará a nuestra página en donde usted podrá comentar, pedir, contarnos quién está cumpliendo años. A propósito, hoy estaremos celebrando los cumpleaños de dos señoras maravillosas que hicieron historia en la música. Además, el día en que Queen fue más que los Beatles. Entre otras cosas, vámonos arriba. Just as we had started to climb together, looking up, I said, hey, look, maybe I can see you tonight. And she said, never. Well, thought I was out of luck. But 10 seconds later, somehow we got stuck in that elevator. Heaven on the 7th floor. Heaven on the 7th floor. Yeah, looks like we could be here all night together. Was it fun? She said, you'd better have us out in 5 minutes' time. Whatever, please could you make it 10? Had to be operator. I'm having so much fun in this elevator. Heaven on the 7th floor. Paraíso en el 7º piso. El ascensor se quedó atascado. Me encontré contigo y por favor, que esto siga atascado por un montón de tiempo. Heaven on the 7th floor. Gracias, 22-23-01-72. Mira, fíjate que qué bonito estuvo el programa de ayer. Me encanta. Poneme Big in Japan, pero en la versión de una banda que se llama Celtic. Bueno, te la voy a quedar a deber porque voy a tener que hablar a Nueva York, a ver si de Nueva York me la mandan, o si no, tal vez de Ontario, porque de otra manera no se puede. Mientras tanto, te vas a tener que conformar con la original. Año de 1988. Alphaville. En Japón. Bien puesto, nadie es profeta en su tierra. Saludos, John. You did what you did to me. Now it's history.

Celebration, celebrémoslo y celebremos también algo especial, espectacular para el grupo de los Rolling Stones, que un día como hoy hacían su debut en la televisión gringa. Noviembre, año de 1965, existía un show musical en los Estados Unidos, duraba una hora y se llamaba Hullabaloo. Y en el Hullabaloo, un día como hoy, el grupo de los Rolling Stones hizo su debut tocando precisamente esta canción que acabamos de escuchar. Hey, hey you, get off my cloud. Bueno, vamos a contarles que les pedimos que se reporten a través de nuestra página de Facebook. Entonces, si les pedimos, lo menos que podemos hacer es hacerle caso a la tal página, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a enviarle un cariñoso saludo a un par de gentes que ya lo hicieron desde muy temprano, de la Legión Extranjera, Eric Ciballero, allá en el norte, gracias a Lito Cruz, allí por Santa Tecla, Marcos Aguilar, además de María Isabel Morales, José Nájera Burgos y Alexander López. También agradecemos el mensaje que puso el comentario Guillermo Francisco Rivera, que primero dijo ya listo para escuchar el programa para mí, número uno de toda la radio, sin faltar mi buen amigo Sergio Gallardo. Ajá, algo quiere, digo yo, y me doy cuenta que así es, porque pone otro más. Sergio, compláceme con una canción de Wham. Wake Me Up Before You Go, algo así creo que se llama. Gracias de antemano y feliz domingo. Bueno, usted pide y yo con todo gusto complazco. Bang, bang, bang. Till my feet do the same. But something's bugging me. Something's bugging me. Before you go, go, go. Wake me up before you go, go. Grupo Wham, que le sirvió de plataforma de lanzamiento a George Michael. Y enviamos un gran abrazo calurosísimo a alguien, miembro de la Legión Extranjera, que doquiera que él va, allí se reporta. A él le toca andar viajando por el mundo, ya que forma parte de las huestes que van a pelear contra los microbios y las enfermedades por todo el mundo, huestes conocidas como Médecins Sans Frontières, los médicos sin frontera. ¡Ajá! Un abrazo para Edgar Escalante Sr., quien nos dice: saludos desde la frontera siria en Jordania. ¡Ay, qué bien, qué bien! Llegando loud and clear hasta allá. Hora local, dijo hace unos par de minutos, 5:23 p.m. Por lo tanto, haciéndole los ajustes necesarios, porque eso fue puesto hace un ratito, son las 5 de la tarde con 31 minuto allá en Jordania. ¡Qué alegre! ¡Saludón, saludón para el Doc! ¡Aló, buenos días! ¡Aló! Va, hablan y no me oyen. ¡Hola! Se fueron, pánico escénico. Bueno, ya volvemos dentro de un minuto con más música, porque aquí tratamos de que la música no pare. Muy pronto conoceremos quién es el próximo número uno y el ganador de los $25,000. Y para ello los participantes se preparan para la gala 11. Melissa Castillo con el tema Basta Ya nos hará recordar a Jenny Rivera. Franklin Ardón nos volverá a sorprender con un tema ranchero. Robson Iglesias nos hará bailar a ritmo de cumbia. La jurado Marinela Rue nos deleitará con su buena música. El número uno, tercera temporada, gala 11, domingo 15 a las 7 de la noche por Canal 2. Y mientras se decide quién es el número uno, aquí les habla el número dos. Sí, el programa número dos del mundo, porque recordemos que dicen que el número uno es Windows. Teniendo a la mano los datos que nos proporciona nuestro querido amigo, el historiador favorito Carlitos Cañas Dinarte desde España, nos damos cuenta que un mes de noviembre fue fiesta para las calles de San Salvador. Era el año de 1949, se pueden ustedes imaginar, hace ya 66 años, que llegó a El Salvador, para ser más exactos, a San Salvador, el primer semáforo eléctrico. Antes de la instalación del semáforo eléctrico, los que daban vía eran unos policías que usaban una especie de guayabera, no tan sofisticada, blindada y toda como la del Bachi, pero era una guayabera, y luego como casco tenían unos en la gorra o en la cabeza, se la cubrían por el sol que hace en estos países tropicales, una especie de casco, como el que usaba Jim de la Selva, o los que se usan allá en el África para hacer safaris. Ellos estaban encaramados en ciertas bocacalles, y allí en unas escaleritas blancas, y tenían un subletrero de madera que decía, creo que stop y pase, y ahí daban vía, hasta que un 11 de noviembre de 1949 llegó a San Salvador el primer semáforo eléctrico. ¿Dónde fue instalado? Ah, tenía que ser en una arteria importante. ¿Y qué más importante que la calle Arce? Sí, y además en la calle Arce había que ponerlo en la primera avenida Norte. Eso hace 66 años. Para tratar de paliar la congestión. Can't get no gas.

same old story through all eternity. De las canciones que Petula Clark llevó hasta el puesto número uno en diferentes continentes, primero en los Estados Unidos y la siguiente en Inglaterra, celebrando su cumpleaños. Aló, aló, aló, aló, buenos días. Aló, Sergio. Vaya, tenemos ahora el segundo caso para la araña. Aparentemente el primero ha sido resuelto, pero no encuentro el enlace. Bueno, dime, ¿cómo está la cosa? Mira, este es una canción que salió por allá por 1975. Suena como esta mujer, Eurythmics, algo así. Annie Lennox de los Eurythmics, ajá. Eso, ajá. Y la he buscado, como no tienes una idea, y va de esta forma, mira. Na na na na na na na na na na na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Así es lo único que yo me puedo recordar. La ponía, si no me recuerdo, en la Zorrita Romántica o esa, la poderosa Jessica L. Pero la he buscado y la he buscado, tal vez alguno de los... De las patas de la araña nos ayuda, porque yo con el naranaranara no le atino. Repetime otra vez el estribillo para que empecemos a buscar. Vaya pues. Ok, va así. Ok. Y eso es va a ser todo. Muy difícil, pero yo soy capaz de recompensarle quien me la encuentre. Estamos en vivo aquí. No, mira, aquí mantengámoslo todo puro. No lo adulteremos con el oro maldito que nada vale, ¿oíste? Vamos a ver. Ok, a la búsqueda entonces. Bueno. Ahí te avisamos a ver cuál es el resultado, ¿oíste? ¡Ayúdenme! Vaya pues, con todo gusto. Primer caso para la araña, entonces, segundo. ¡Auxilio! ¿Será Eurythmics? será Annie Lennox? ¿Quién será, será? Busca que busca que busca, here comes my baby, aquí viene mi chica, y desafortunadamente trae de adorno en la mano otro hombre que no soy yo. ¡Qué decepción! Pobrecito, no le salen más cuernos por falta de calcio. Bueno, quiero contarle a alguien que me dijo, me llamó temprano y me dijo, mira Sergio, fíjate que ya te puse el enlace en la página de 1900 ayer, en donde está la canción que te pidieron de Big in Japan en la versión céltica. Sin embargo, fíjate que estoy va de ver y ver y ver y ver y no la encuentro en la página. ¿Será que la pusiste en la página verdadera o no? ¿O te fuiste a otro? Bueno, quiero enviarle saludos a Hankis Cham, sí, a Henry Zabaleta, que no se pierde 1900 ayer, ni tampoco Alejandra Mira Rosa, quienes ya se expresaron a través de la página de Facebook. Así que auxilio con la canción del na-na-na-na-na-na-na-na, a ver si ustedes la escucharon y logran identificarla. Supuestamente podría ser de Eurythmics, o por lo menos de Annie Lennox, según el cantante, no precisamente de los niños de Viena, que aquí nos acaba de llamar y nos acaba de tararear esa canción que dice anda buscando, uy, desde hace un montón de tiempo. Ya hace un montón de tiempo, bueno, en realidad no tanto montón de tiempo, porque esto fue en el año de 1997. En estos días estaba en el número uno de popularidad allá en Inglaterra la canción que les voy a poner. Se mantuvo durante 4 semanas en el primer lugar. Y la cancioncita, así media chiclosa y toda, ha logrado ventas de hasta ahora 8 millones de copias. Sí, 8 millones de copias de esta canción que es un chicle. Digo chicle porque como el chicle se mastica, pero no se traga. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Bobby girl in the Bobby world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Bobby girl in the Bobby world. Son escandinavos. Come on, Barbie, come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Aqua se llama. 4 semanas en el puesto número 1 en Inglaterra. Well, Bobby, we're just getting la Barbie. I love you, Ken. Sí. ¿Saben ustedes cuál es el muñequito de la colección de Barbie más barato de todos? Pues dicen que el Ken divorciado, porque no vale mucho, la Barbie le quitó todo, dejándolo sin nada. Bueno, hablando de muñequitos, ¡hey! El tema de la serie de muñequitos donde salía Archie, Betty, Verónica, el odiosito de Carlos y Torombolo, los Archies. ¿Ya se acordó? Mi Roberto González nos hizo acordarnos de ese grupo que pegó mucho allá por 1969. ¿Se acuerdan de esta? I recall just walking down the street, trying to escape the city heat. I saw her from the corner of my eye. Yeah, she looked so good, I thought I'd die. My heart went bang, shang, lang. Bang, shang, lang. Bang, shang, lang. Bang, bang. My heart went bang, shang, lang. Bang, shang, lang. Bang, shang, lang. Bang, bang. Something said I shouldn't waste no time. If I'm ever gonna make her mine, I walked right up and said, I'll do you do, do, do. She said, I'll bet I do as good as you. My heart went bang, shang, lang. Bang, shang, lang. Bang, shang, lang. Bang, bang. My heart went bang, shang, lang. Bang, shang, lang. Bang, shang, lang. Bang, bang. I remember when I held her tight. Sunday afternoon we'll hear the bells, and they'll go bang, shang, lang. Bang, shang, lang. Bang, shang, lang. Bang, bang. Oh, they'll go bang, shang, lang. Bang, shang, lang. Bang, shang, lang. Bang, bang. La canción del Bang Shang Alang a cargo del grupo de los Archies, que logró conseguir el disco más popular en el año de 1969, gracias a esta canción que era entonada por Ron Dante en la primera voz. Además, tenía la ayuda de Andy Kim y la voz femenina era de Tony Wine. Ah, y si escuchan unos aplausitos por allí, esos los dio. Eso los dio los aplausitos Ray Stevens. Sing me, baby. No, no es esta, no es esta. Esta es. Esta es. La más popular de 1969. La de Sugar, Sugar, Honey, Honey. Sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl. And you got me wanting you. Oh, sugar, sugar. You are my candy girl. And you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. Oh, sugar, sugar, honey, honey. La canción que más pegó en el año de 1969, gracias al apoyo de un show de televisión de muñequitos, los cuales formaron parte de la adolescencia de un montón de nosotros. Allí en los chistes, cómics, paquines o pasquines, como le quiera llamar. Las historietas de Torombolo, Archibetti, Verónica, el señor Gómez. Y el papá de la Verónica, que era bien, pero bien, bien tieso. Felicidades muchas, muchas, muchas ahora, porque su papá, José Rubio, nos solicitó. Buenos días, Sergio, un favor. Fíjate que ayer 14 estuvo cumpliendo años mi hijo Gustavo Adolfo Rubio Pimentel, por lo que te solicito amablemente si lo puedes felicitar en tu prestigioso programa. ¡Ay, qué bonito! Claro que podemos. Felices... feliz cumpleaños, que lo hayas pasado muy, muy, muy bien, Gustavo Adolfo Rubio Pimentel. Happy birthday to you today and forever and ever and ever. Y también hoy cumpleaños, pero muchos más, porque nació en el año de 1945, una de las dos cantantes de ABBA. ¡Sí! ¡Cumpleaños feliz! Desastrosa derrota de Napoleón y sus guerreros en Waterloo por el Duque de Wellington. La historia contada por el grupo ABBA, del cual forma parte Anni-Frid Lyngstad, que un día como hoy nació en Noruega, un 15 de noviembre, pero del año de 1945. ¿Que cuál es Anni-Frid? Anni-Frid no era la Chele, era la otra, la que tenía el pelito castaño. Y ella cumplea años hoy. Era mi favorita, era la que me gustaba. ¡Sí! Esa mero. Y me imagino que a un montón de ustedes también. Consejo que les da ABBA. Marquen, marquen 22-23-01-72 y háganlo sonar. Hagan lo que hagan. Ring, ring, ring. Why don't you give me a call? Waiting all alone, baby, by myself, I see the way to. Feliz cumpleaños para Annie Fritz. Si usted tiene algún cumpleañero, pues cuéntenos. 22-23-0172. Con gusto para enviarle un saludón grandote, grandote, grandote. O si no, ahí está también la página de Facebook de 1900 Ayer, el original. ¡Aló! Buenos días, Sergio. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estamos? Aquí, fíjate que preocupado porque he tenido dos casos para la araña y no hemos podido resolver ninguno de los dos. El primero era una versión de una canción Big in Japan con Celtics. Me dijeron, mira, ya te mando el link, el enlace te lo voy a poner en tu página, y al rato me llaman y me dicen, mira, ya estuvo, pero no. Y luego otra persona nos cantó una canción y no hemos podido atinar cuál es, y aquí me tenés clavado, así, estoy clavado, estoy herido, amor. Pero bien, pero tú siempre te rebuscas y... Tratamos. Gracias a la gente. ¿Qué pasó? Contame. Pues queriéndote pedir ahí unas canciones, no sé cuál de las dos podrás tener. A ver. Una de los Jackson 5. Ajá. Que dice... Don't say goodbye again. Ay, esa es bonita y es de las que esa, casi no se ponen. Eso me parece que estaba en el 45 con Ben, ¿verdad? Uno a cada lado. Sí, la de la rata asesina. Ajá, correcto. Mm. Y la otra sería Love to Love de Tina Charles. Ah, vaya, está bien. Esa era de las que se ponía, creo que en éxitos musicales, creo que la ponía yo, no estoy seguro. Correcto. Sí, no, creo que me tocó todavía ponerla a mí. Sí, bueno, con todo gusto te voy a poner algo de lo que me solicitas. ¿Te parece? Ok, de acuerdo, Sergio. Va pues. Bueno, gracias. Año de 1973. El álbum se llamaba Get It Together, G.I.T. You had my life in the palm of your hand. Why you threw it away, I'll never ever understand. You took away the best part of me. You took away you, how cruel could you be? You're just another heartache I've got to learn to take. You're just another habit I'll have to learn to break. Am I alone? Again, am I alone again? Gracias muchas a el señor, voy a decirlo nada más, a ver si yo sé que lo va a entender, al señor Carías Rico, porque el nombre que tiene lo tiene así de troll, tipo Norines Parada, así. Entonces al señor Carías Rico le cuento que, muchas gracias, ya recibí las tres páginas que me ha mandado, se echó una escaneada a la lista de las populares de la 1080, luego del American Top 40 y luego de las 11 del 11 de hace muchísimos años. Gracias por tomarse la molestia, mensaje recibido. Bueno, vamos a contarles que qué alegre, digo que alegre porque vino un señor, un millonario tejano, y celebraba su cumpleaños un día como hoy, 15 de noviembre, y dijo, bueno, me la voy a echar buena, yo quiero darme gusto. Y entonces decidió contratar a la mejor banda del mundo de rock and roll, así les dicen, que por cierto vienen por Sudamérica el próximo año y ya la están vendiendo las entradas. Lástima que no vienen para acá, para Centroamérica, pero ni modo, total, ya los vi tres veces. Bueno, entonces este tejano dijo, yo quiero tener en mi fiesta que la voy a celebrar en Las Vegas y voy a cerrar un hotel a la banda mejor de rock and roll, las arruguitas rock and rolleras, y contrató a los Rolling Stones. ¿Cuánto le costó? Un poquito más de 6 millones de dólares, pero se dio el gusto. Down in the- recordando que hace 13 años un multimillonario tejano de nombre David Bonderman cumplió 60 años. Quiso celebrarlo a lo grande. Se fue a Las Vegas y alquiló el hotel del Hard Rock Café y allí contrató a los Rolling Stones para que le amenizaran la fiesta y los Rolling Stones le dijeron sí, cómo no, con todo gusto, pero el caprichito le va a costar un poquito más de $6 millones, los cuales Don David los pagó con muchísimo gusto. Todo por tener a la mejor banda de rock and roll del mundo. Celebrar hace 13 años

back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Don't leave me. You've taken my love, my love. Desert me, love of my life. Can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Recordando un día como hoy en el 2006, cuando en el Reino Unido se hizo un conteo de los discos más vendidos del 2006, 50 años atrás, o del 2006, 50 años para atrás. Y resulta que el más vendido de todos, el número uno, con 5,407,587 unidades, fue Los Grandes Hits de Queen. En el segundo puesto quedaron los Beatles con su Sargento Pimienta. 1, 2, 1, 2, 3, 4. I get high with a little help from my friends. Mmm, got from my friends. Gonna try a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Would you believe in a love at first sight? Yes, I'm certain that it happens all the time. Recordando el día que Queen le ganó a los Beatles, y eso fue en el año 2006, cuando se hizo el conteo de la mayor cantidad de ventas en la historia, del 2006 hacia atrás, 50 años. Y resultó que Queen tuvo el puesto número uno con sus grandes éxitos, y en el puesto número dos quedaron los Beatles con su Sargento Pimienta. ¡Ajá! Leamos cositas que nos están poniendo en el Face. Saludos a... ¡Ay, apareció! Héctor Zamur. También Abelardo Díaz Flores. Juan Carlos Vargas, el doctor Vargas nos pone... ¡Qué horror! La araña trincuñada contra la pared y sus amigos con las manos amarradas. ¡Santas canciones perdidas! Batman, ya dijo, santas canciones perdidas, Batman. This is Adam West on the set of... Ahora, ¿quién nos podrá ayudar? Batman said, remember your... Hey. Be careful. To be or not to be, that a is careful the question. Driver. That is not the question, that is our responsibility. Bye. Drive carefully so that no one will get hurt. Santas canciones perdidas, Batman. Hoy sí. Y añade el correo ante la impotencia de la araña y sus compañeros. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! El chapulín colorado. Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón. Más noble que una lechuga, mi escudo es un corazón. El tipo de alma sucia, ¿quién me ha hecho desacato? No contaban con mi astucia, el chapulín colorado. Y como ya se murió, ¿quién nos ayudará? ¡Ay! Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Acabo con el tirano, el criminal y el ladrón. Culmino a todo villano con mi chipote chillón. Pendiente una canción, a ver, tal vez la Mujer Maravilla nos saca de problemas. Palmer. Saludos a un montón de gente, entre ellas Gloria Rodríguez, quien nos da los buenos días desde el área de San Francisco. Aida Mejíbar, buenos días. Saludos desde California, no me pierdo el programa, gracias. Arquet KMN, saludos Sergio, y también a tu audiencia mundial. Please, poneme, quiéreme tal como soy. Help Albert, muchas gracias. Firma Heli, bueno, Heli, pongamos al tal Herb Albert, y acordémonos del año de 1982, cuando él sacaba su álbum Fandango. Yo soy así, es mi forma de ser, que te puedo decir amor. Soy bueno, soy malo a veces, y no puedo ser mejor. Tengo mi cruz, mis locuras, mis tardes oscuras, mi forma de hablar. Soy bueno, soy malo a veces, y no puedo ser mejor. Quiéreme tal como soy, con mis noches y mis días, con mi con mis penas y alegrías. Quiéreme tal como soy, y si no, sigue adelante. Nunca encontrarás amor, más amigo, más amante. Quédate amor, pero antes, quiéreme tal como soy. Piénsalo bien, es la cruel realidad. No te engañas, no hay nada que hacer. Soy bueno, soy malo a veces, y así es como voy a ser. Yo soy así, es mi forma de ser. ¿Qué te puedo decir, amor? Soy bueno, soy malo a veces, y así es como voy a ser. Quiéreme tal como soy, con mis noches y mis días, con mi manera de amar, con mis penas y alegrías. Quiéreme tal como soy, y si no, sigue adelante. Nunca encontrarás amor, más amigo, más amante. Quédate amor, pero antes Ya me acordé de otra historia, porque aquí en el día del bañadito de las neuronas, pues resulta que uno pone la esponjita y pone una cancioncita, y de una cancioncita nos saltamos a la otra, porque nos acordamos de un montón de cosas. Aquí acabo de poner a Herb Alpert, y me acuerdo que él tuvo mucho que ver con el éxito de un grupo de hermanos, y que precisamente un 15 de noviembre del año de 1969, estos hermanos lanzaban al mercado su primer álbum. Era el álbum debut, que se llamaba Offering. Y entonces dijeron, ¡ay!, tenían muchas esperanzas, pero resulta que de este Offering, la única canción que medio les pegó fue esta, original de Lennon y McCartney. Debutaba Richard y Karen, The Carpenters. Año de 1969. Y las esperanzas fueron una catástrofe económica. No vendieron mucho. I think I'm gonna be sad. I think it's today. Yeah. The boy that's driving me mad is going away. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride. Ajá, entonces aquí está la historia de Herb Alpert, porque después de que fallaron horrorosamente con su álbum Offerings y la canción Ticket to Ride fue la única que sacó la cara, le mandaron a Herb Alpert una melodía y le dijeron, mira, grabánosla. Era Hal David y el otro era Burt Bacharach. Está buena. Y entonces él la oyó y dijo, estás loco, ¿cómo me voy a poner a cantar yo que en el día que tú naciste nacieron todas las flores y luego derramaron el polvito de estrellas y no sé qué cosas más? No, me van a gritar, lero, lero. Entonces dijo, se la voy a dar a los Carpenters, y se las dio. Y el resto, como dicen siempre las historias, es ya eso, historia. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair, a golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Together. is why all the girls in town follow you. Like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to you. La canción que Herb Albert no quiso cantar y se las dio a Richard y Karen, que venían de un fracaso con su álbum Offering, que después se llamó Ticket to Ride, porque fue la única cancioncita que les pegó de ese álbum. Pero sí, tuvieron un éxito monumental gracias a... Y hablando de éxitos monumentales, la carrera de un señor barbudo estaba en la calle. Entonces dijo, mira, ¿qué hago? Y le recomendaron, mira, por ahí hay un cipote que compone muy bien, tal vez te hace una cancioncita. ¿Será? Y vino el cipote y le hizo una cancioncita. El cipote todavía no se había tirado como solista, era buen compositor y estaba con su grupo que se llama Los Commodores. Su nombre, Lionel. Y el papá de Messi admira tanto a este Lionel que a Messi, en honor a él, le puso así, Lionel, porque Messi no se llama Lionel, se llama Lionel, en honor a Lionel Richie, que le levantó los bonos a Kenny Rogers componiéndole esta canción. Eso fue en el 80. Lady, soy el hombre de tu vida y te amo. Tú me has hecho lo que soy y soy tuyo. Hay tantas formas de decir cómo te quiero y tenerte en mis brazos para siempre. Te has ido y mira cómo sufro. Tantos años he pensado no encontrarte. Tú entraste en mi vida y renací. Por siempre quiero verte hoy y para siempre. Y sentirte respirar junto a mí. Ciego estoy, no veo a nadie más que a ti. No hay quien te ame como yo. Y así, por si estarás siempre junto a mí, esperé por ti. Lady versión al español original de Lionel Richie, la canción que puso de moda nuevamente a Kenny Rogers. Tenemos, como siempre, una visita telefónica. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Ah, muy bien, don Sergio. Me acordé temprano de usted porque me había estado... Programa favorito de mi familia. Bueno, fíjese que había estado... De la gloria. Espéreme, déjeme hablar. Usted no me quiere oír. Espéreme. No, yo le decía... No, espéreme. ¿Me escucha o no me escucha? Recordándole a los... Ey, espéreme, ¿me escucha? ¿Verdad que no me escucha? Ay, que están de vacaciones. No les digo, pues no me quiere oír. Espéreme. Espéreme, óigame, le quiero hablar. Espéreme, óigame. Dígalo. Ah, vaya, ok, va, hoy sí. Estaba usted tan ocupado hablando que no me quería oír. Fíjese que hoy temprano me estaba acordando de usted porque con Carlos Cañas, el historiador, ahí dijo, hey, mira, fíjate que en el año de 1949, en el mes de noviembre, se puso el primer semáforo eléctrico de San Salvador en la calle Arce y la Primera Avenida. Y dije, ve, mi amigo tiene que saber eso. Ah, bueno. Porque a él le encantan esos datos. Sí, fíjese que yo no me recuerdo eso. ¿Qué se va a acordar si no había nacido todavía? Pues sí, yo nací en el 54. Ya ve, pues, y en el 49 fue el primer semáforo eléctrico en San Salvador. De lo que sí se debe de acordar fue de las primeras escaleras eléctricas que pusieron en San Salvador, que estaban en el banco hipotecario y que un montón de gente llegaba a subirlas. Y después de subirlas, las bajaba y se quedaba en una pesa que había allá en el banco hipotecario, donde hoy es la Biblioteca Nacional, y había una pesa gigantesca que le daba el peso a usted de choto. ¿Nunca fue ahí? No, fíjese que... Ah, es donde vi un parqueo. Cabal, enfrente había un parqueo que más enfrente está la catedral, y al ladito estaba el casino salvadoreño. Ah, el que se hundió con él. Ese mero, el que se hundió. Sí, cabal. Junto con el Banco de Crédito Popular que estaba allí después, ¿no? Sí, cómo no. Sí, bueno, pero me decía, usted quiere hacer algo. Y bueno, no hay nada más que darle la oportunidad porque no se pierde nada, aunque es difícil lo que usted propone. Bueno, lo que yo le decía es de que hoy que están en vacaciones los chicos, de que yo les aconsejaría que se peguen menos a los PlayStation, a chatear, y jueguen más pispicigaña, arranca cebolla, la chibola pulsuda, el trompo zumbador, el yoyo, la mica envenenada, el saltaburro, y a las niñas la peregrina, que solo basta un trocito de carbón para trazar una especie de cruz en el suelo para saltar, y eso las hace más ágil. Ah, y el saltacuerda, porque el saltacuerda es mente y cuerpo, el juego, igual que ¿cómo se llamaba? Que se giraba un arco alrededor del... Ese era, baila con el hula hoop, baila con el hula hoop, eso. El hula hula. Cabal, así era, el aro hula, el hula hula o hula hoop. Hula. ¿Y ajá, usted nunca jugó yompa? ¿Yompa? No, ¿cómo se jugaba la yompa? De la yorta era un agujero en el suelo y había unas rueditas alrededor, como en haciendo una circunferencia, y había que llegar al orificio central con chibolitas. Y había una chibola mayor, que era la que había que sacar del centro, que se llamaba el chirolón. Ah, no, yo lo que jugué era que se hacía un círculo y en el círculo se ponían chibolas y había un chirolón y entonces uno desde afuera apuntaba y tenía que sacar las chibolas del círculo. Ajá. Y cada vez que sacaba una se quedaba con esa. Entonces, ¿no le parece, don Sergio, que sería más saludable que los chicos jugaran escondelero, escondeladillo, las estatuas de marfil? De eso no se necesita invertir nada, ni gastar en nada. ¿Sabes lo único que necesita? Ajá. Las ganas de jugar, nada más. Eso es lo único. Ay. Y la libertad para hacerlo. Mire, la iniciativa es bonita, pero me parece que está bastante difícil. Y va. Los arranquen a los zombies del chateo. Ay. Y arrancar a un montón, no solamente de menores, pero sí hay un montón de mayores que del PlayStation, sobre todo el FIFA, no se mueven. Ah, misión imposible. Pero hay que intentarlo. En pro de la salud mental y también de la solidaridad y convivencia. Impacto ha causado la noticia que por vez primera llega Lionel Richie a Sudamérica, específicamente a Argentina y Chile. Más tardaron en anunciarlo que las entradas en agotarse. Got so much love. And I do it all again and again. You are the Lionel Richie. Hola, hola, hola, buenos días. ¿Cómo está la cosa? Contame. Hola. Aló. Vaya pues, estábamos platicando. Vaya, lo que yo decía era con relación al historiador que tú te estabas recordando, con el que acabas de estar hablando. ¿Cómo se llama? Tiene toda la razón. Nuestros hijos necesitan dedicarse a otro tipo de situaciones más que estar pegados a internet, y también por lo que genera en su mente. En el caso muy personal, yo digo de que no es de los hijos, no es que los hijos van a de repente, así creo que me equivoqué, debo de dedicarme a los juegos que mi papá hacía, que mi mamá hacía. No, yo creo que los padres que todavía vivimos en esta época podemos enseñarles a nuestros hijos a que por lo menos un día a la semana, si no podemos cubrir todos los días de la semana porque trabajamos, poderle decir a los padres de que ellos tomen un día con sus hijos y que bueno, que hagan todo eso, porque en el caso muy personal, yo les apago el internet a mis hijos el día sábado y el día domingo, a efecto de que descansen los dedos, más que todo, por lo del chateo y todo eso. Sí, porque les digo yo que tienen que dedicarse a hacer otras cosas. Entonces, no como castigo, sino porque les enseñé, hace poco vi un programa de televisión donde a las jóvenes que estaban ahí las pusieron a hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y ninguno podía. O sea, mentalmente le decían 45 por 2, espérate. Y yo de primero creí que era parte del show, pero realmente no podía. Es porque nuestros hijos los hemos forjado o formado que es de una manera muy tecnológica, y eso les está afectando. Eso es lo que yo creo, Sergio. Yo creo que no es que los hayamos formado, yo creo que los hemos descuidado, porque tal vez ya no nos dedicamos, ¿verdad? Los hemos descuidado. Hay que darles más calidad de tiempo. Vaya pues. ¿Aló? Okay, está bien. Ya ven, y él dice que es difícil, pero es factible, ya que él lo hace. Es buena idea, porque los mutantes son cosa seria. Digo mutantes porque yo creo que les crece más los dedos pulgares. Bueno, no hablemos de eso. Pongamos música. Esta me la solicitaron y me dijeron, mira, no se te olvide poner a Ángel Gutiérrez. Ángel estará el sábado próximo en Éxitos Musicales. Lo tendremos de invitado especialísimo. No se lo pierda, 8 de la noche en el 6. Ella tiene los labios de caramelo. Ella busca en mis ojos una razón. Ella extiende sus brazos mirando al cielo. Ella tiene un espacio en su corazón. Ella oculta un secreto un día y medio. Ella sabe de cosas que yo no sé. Ella sí sabe matar por completo el tedio. Y siempre todo lo hace de buena fe. Cantamos juntos por dos caminos y no pregunta cuál es el rumbo, ni se preocupa por dónde vino. Yo sé que llora de madrugada y no se duerme desconsolada cuando la lleve alguien de ese mundo. Ella arregla mi casa con fantasía. Ella arregla mi casa con fantasía. Pero a veces padece de ansiedad. Ella se aburre hablando de tonterías, de esas que habla la gente de sociedad. Ella al tomarse un trago se ve perdida y retorna a los tiempos de su niñez.

alma estaba vacía, solo vagar y vagar, dando un sentido a mi vida sin amor. Bajo el sol, bajo el sol, floreció nuestro amor. Las vacaciones de verano de Terry Winter aquí en Vox FM en 1900 ayer. Identifique, por favor, identifique qué está usted escuchando. Dele, oye, oye. 1900 ayer. Hace años ya, pero esta era número uno en Inglaterra. ...1980 en la memoria. Debbie Harry con Blondie. Como hoy en el año de 1980, Debbie Harry, al mando del grupo Blondie, tenía su quinto primer lugar en Inglaterra y su tercero del año con The Tide Is High. Aquí la música no para. give anymore, don't ask me. That's how it goes, 'cause part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. En el cielo del grupo de Alan Parsons, uno de los que se presentó en El Salvador con de los mejores sonidos en el anfiteatro. Y como que no, si Alan fue ingeniero de sonido de los Beatles, entre otros grupos. Ay, ya me acordé. Si es que aquí es cuestión de andar concatenando los recuerdos. Mientras encuentro de lo que me he acordado, vamos a ver quién tengo en el teléfono. ¿Aló? ¿Aló? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Definitivamente que tu programa nos hace recordar tantas cosas bellas del pasado, y con toda esa música uno tiene que transportarse, ¿verdad? Bueno, me alegro, gracias. Estábamos oyendo la canción de Ángel Gutiérrez. Ajá. Íbamos añales de no oírla. ¿Ella? Sí, muy buena. Vamos a ver si nos la toca el próximo sábado en Éxitos Musicales, ahí en vivo, a ver si le hacemos que lleve su tecladito, porque lo vamos a tener de invitado especial. Ojalá. Ok. Bueno, ya que estamos aquí saludándolo, me gustaría que pusiera una canción de Joan Manuel Serrat, de la línea en español, se llama Mediterráneo. Ok, ya la pongo dentro de un momentito con todo gusto, pero antes voy a poner algo que decía, había unido circuitos, las neuronas. Acabamos de escuchar a Alan Parsons y me acordé que Alan Parsons es el que está también detrás del éxito de un grupo, bueno, ni tan éxito, porque a esto los quiso hacer locos y los quiso modelar como que si fuese Queen, pero no lo logró y después estos se hicieron baladistas y pegaron bastante, bastante, bastante. No pegaron mucho con las producciones locas de Alan Parsons, pero esto sí que suena bien. El grupo Ambrosia, Dance With Me, George, producción de Alan Parsons. Until I met you, baby, I only played with the band. But when I play my polonaise now on my piano grand, you know I can't help but thinking, well, of our first one night stand, when my precious hands were tinkling on my little Georgia sand. And mama, and the cigar in your hand, you know, sort of put me off at first. I didn't understand, but now I love my fish and mama. Well, I adore you, and you know, I would never leave you, baby, for another man. Come on, dance with me, George. No, your lips is not for dance. Increíble, irreconocibles. El grupo Ambrosia, producido por Alan Parsons. Dance With Me, George. Bueno, cambio radical, porque si no cumplo después se me olvida. Frío, frío, frío, como él solo. El Mediterráneo. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. Tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Cantando Joan Manuel Serrat, que estuvo de gira aquí como parte de su celebración de 50 años de carrera. 50 años son ya los que lleva trovando de arriba para abajo y de abajo para arriba. Soy Sergio Gallardo, estamos ya en la recta final, ya casi se nos acaba. Faltan 12 minutos para 12 para las 12 y la gallina no se cose. Bueno, hay un montón de gente que ni siquiera se ha tomado la molestia de ponerla porque apenas están desayunando. Gracias. Y yo sé, aló. Aló, buenos días. Buenos días. Don Sergio. Sí, señor. Le saluda Víctor Wilber Ungo. ¿Qué dice don Víctor Wilber Ungo? Aquí un saludo, que este día estamos cumpliendo 45 aniversario de casados. ¡Ah, qué emoción! Eso sí ya es digno de fiesta, ¿eh? Así que un saludo con todo mi amor a mi querida esposa, Auri de Ungo. Vaya. ¿Y cómo se llamaba la niña Auri cuando era soltera? Ah, Aura Mazana. Aura Marina Mazana. Aura Marina Mazana. ¿Y le ha salido bastante sana? ¿Sí? ¿Sí le ha salido sana? Ha salido excelente. Vaya, qué bueno. Qué bueno, me alegro mucho. Quisiera escuchar una canción. Ajá. Somos novios. Somos novios. Vaya, pues, ¿cómo no se la voy a poner? Si mire, son 45 años ya, ¿verdad? ¿Así dijo? 45 años. ¿Y entonces? ¿En dónde fue la boda? ¿Cómo? ¿En dónde fue la boda? En Santa Tecla, allá en la iglesia Concepción. Y mire, ¿y le costó mucho enamorarla? Pues en aquellos tiempos, acuérdese, don Sergio, que costaban esas conquistas. Claro, le tocaba andar con la chaperona y todo. Exacto. ¿Y tenía hermanos ella? ¿Cómo? ¿Tenía hermanos? Sí, hermanos. ¿Y mayores que ella? Mayores que ella. Wow, ¿y no le hicieron parranda con picayelo? Hubo un montón de trabas, pero gracias a Dios todo salió bien. Bueno, entonces con todo gusto le voy a poner la canción que usted quiere. ¿Con quién quiere que se la ponga? Armando Manzanero. Vaya, sí, porque por poco meto la pata, ya se le iba a poner con Andrea Bocelli. Vaya, pues. Está bien. Démele un abrazo de mi parte. Bueno, gracias. Vaya, pues. Hasta luego. Adiós. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios. Nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios, somos novios. Mantenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios, solo novios, siempre novios, somos novios. Feliz aniversario, y de vendaje le voy a añadir esta, dedicada para el motivo de su inspiración y la que le permite combatir hasta con molinos de viento, dragones y lo que sea. A los inicios de los 70 anduvo acá en El Salvador y hizo una buena presentación el señor Charlie Bird y la dedicada a Dulcinea, incluida en una obra de Broadway y posteriormente un film que se llamaba The Man of La Mancha, El Hombre de la Mancha, dedicada al hidalgo Don Quijote. Bueno, recordamos que en noviembre del 49 se puso por vez primera un semáforo eléctrico en San Salvador, en la calle Arce y la Primera Avenida. Sí, allá detrás de la catedral, casi por el kilómetro cero. Ahí estaba el tal semáforo. También enviamos un saludo a Santana, porque en este mes de noviembre tuvieron un gran acontecimiento. Mes de noviembre, imagínense ustedes, 1924, Anantío ya habían trochas. Y en Santana, me imagino que hubo fiesta y debe haber sido un gran susto, porque procedente de Guatemala, en la noche, imagínense qué susto, llegó a Santana el primer automóvil con pasajeros. Y eso es uno de los datos que nos proporcionó don Carlitos Cañas Dinarte. Bueno, el 22-23-0172 está dispuesto a platicar con usted y a ver qué nos puede recomendar para ya ir terminando este programa correspondiente a la mitad del mes de noviembre, que rapidito ya está viniendo en procesión Santa Claus con su secretaria, la Merry Christmas y los tales alces. Sí, ya está. Ya desde el mes de octubre han empezado en los centros comerciales a adornarlo con motivos navideños y además de eso ya ahora en las casas ya están saliendo los arbolitos. Bueno, reitero invitación para que marquen 22-23-0172. En estos instantes faltan 2 minutos para que lleguen las 12. 2 para las 12 nada más. Y ya casi hay que despedir este su programa. Ahí está, listo, libre el teléfono y nosotros esperando para ver con qué vamos a cerrar, porque ahorita nos acaban de sugerir algo, pero me parece muy violento, imagínense. Después de haber puesto a la Dulcinea, me dicen, mira Sergio, ponete aquella canción que dice así. No, hombre. Tiene decencia. ¿Cómo hacer eso? Tomen eso, Tilero Cano. O Valerico. Mata, mata, mata. Ay, go Valerico. Poto, poto, pecho. Todavía me pregunta, ¿y por qué no? Equi, Vargaisa. O Valerico. Mata, mata, mata. Ay, go Valerico. Poto, poto, pecho. ¡Terrible! Era el año de 1974. Una sesión de grabaciones. Y entonces llega a la sesión de grabaciones y para por allí Elton John con su piano para ayudarle a su amigo John Lennon, quien se había escapado de la mala influencia de Yoko Ono y andaba ahí salvaje. Entonces le dice, mira amigo, ayúdame a grabar esta canción. Con todo gusto, le dice Elton John, porque yo sé que esta va a ser tu próximo número uno. No, le dijo Lennon, estás loco, ¿cómo va a llegar esa al número uno? Claro que sí, va a llegar al número uno, hagamos una apuesta, le dice. Si esa canción llega al número uno, como yo te lo estoy diciendo, vos te comprometes a aparecer en un show mío en vivo tocando. Ah, le dijo John Lennon, como eso nunca va a pasar, hagámoslo. Y resulta que Lennon se tuvo que comer sus palabras porque un día como hoy, en el año de 1974, Elton John probaba que tenía razón. Porque esta cancioncita llegaba al puesto número uno. ¿Sí? ¡Qué olfato el que tuvo Elton! Y el escéptico tuvo que pagar su deuda. Whatever gets you through the night. Just through your life. It's all right. It's all right. Do it wrong or do it right. It's all right. It's all right. Don't need a watch to waste your time. Oh no. Oh no. Cantó y le dijo, esta va a ser número uno. Lennon no le creyó. Hicieron una apuesta. Mira, le dijo Elton, si es número uno, te vas a tener que ir a meter a un show mío y tocar. Y en el año de 1975, cuando John Lennon andaba desbocado fuera del control de Yoko Ono, Elton John estuvo en el Madison Square Garden en Nueva York y tocó tres canciones con John Lennon para que cumpliese él su parte. I'd like to thank Elton and the boys for having me on tonight. We tried to think of a number to finish off with so that I could get out of here and be sick. Tocaron Whatever Gets You Through the Night, Lucy en el Cielo con Diamantes y esta con la que terminaron ese mini show. Oh, esa ocasión, Yoko Ono aprovechó para irse a meter backstage a saludar a Lennon, que andaba desbocado, dije, y lo reconquistó, lo hechizó, y allí Lennon se perdió. ¡Lo perdimos para siempre! Era el día de Thanksgiving, Acción de Gracias, 28 de noviembre 1975. Y esta fue otra de las canciones que tocaron. We're gonna do a number now that is written by a certain gentleman on the stage, and Mr. Paul McCartney. And it happens to be a new single. And I want to hear you raise that roof. Come on. This one's one of the best songs ever written. Here we go.